Radio Ubrique Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con la última hora de lo que va a ser la gran cita deportiva del fin de semana, la sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. Una cita que llega pues con muy buenos ingredientes, podríamos decir, porque, perdón, desde el pasado lunes las inscripciones ya están completas, ya están cerradas. Se completaron esas 300 plazas ofertadas y se ha ampliado un poquillo hasta las 315. 315 corredores van a tomar la salida mañana desde el convento de los Capuchinos, muy tempranito, a las 9 de la mañana. Por delante tendrán unos 20 kilómetros de recorrido por todo el entorno natural de Ubrique, por el entorno de Sierra Baja, por el entorno también de la vecina localidad de Benocaz, y en definitiva un recorrido exigente, un recorrido técnico y un recorrido precioso para los amantes de la carrera por montaña. Algunos tendrán, como hemos dicho, 20 kilómetros, otros tendrán 12, porque recuerden que desde el año pasado se incluye la categoría para cadetes y juveniles, a lo que obliga a la Federación Andaluza de Montañismo, en la que, bueno, es un recorrido alternativo, parte del recorrido que van a hacer los mayores de 12 kilómetros. Y además de la buena noticia de los inscritos, de que se ha llegado a completar ese cupo, también está el alto número de corredores locales que participarán y también el número alto de féminas. Más de 50 mujeres tomarán parte en la carrera de mañana. Entre todos ellos destaca un nombre, Iván Ortiz, campeón de España de carreras por montaña, que por primera vez estará en Ubrique participando en la carrera de las Nutrias Pantaneras. Es una de las notas llamativas del fin de semana y que suponemos que le va a dar color e interés a la prueba, a ver qué son capaces de hacer los corredores locales, los ubriqueños, ante un campeón en su casa, en nuestra localidad. Enseguida vamos a estar hablando, como decimos, de la sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, de esa última hora, pero también nos vamos a hacer eco de las distintas citas deportivas que tenemos para este fin de semana. No son tan amplias como en cualquier otro fin de semana, porque ya, pues metido casi de lleno en Semana Santa, se reduce el número de competiciones. Por ejemplo, fútbol federado, no vamos a tener ningún partido para este fin de semana. La competición volverá el que viene para algunas categorías y en su mayoría para el 3 de abril. Pero sí tenemos Liga Local de Fútbol. En este caso, los 4 partidos que se van a disputar este fin de semana, que de nuevo nos dejan 2 choques entre los equipos de arriba. Todos ellos a intentar aprovechar para acortar distancias con respecto al líder, los Vampiros, al que le toca precisamente este fin de semana la jornada de descanso. Y emoción sobre todo en la Liga Local de Fútbol Sala, porque este fin de semana se celebra la última jornada de la competición en primera y en segunda. Dos categorías en las que hay muchas cosas ya decididas, por ejemplo, los equipos que van a ascender, los equipos que van a descender, en este caso en primera, pero falta por designar todavía qué equipo se lleva el título de liga. En primera división tenemos a Racing Panteras, antiguo Racing Panteras, de Galería Panteras actualmente, y al Inter de Lyon, separados por 2 puntos y con la jornada que se va a disputar en la tarde noche de hoy. A las 8:30, unos juegan en el pabellón de los Remedios, Brille 1979, Inter de Lyon, y los otros, el líder de Galería Panteras, lo hace a la misma hora en el pabellón ante Pinturas Rafa. Enfrente van a tener dos rivales que no se juegan nada, el ya descendido Pinturas Rafa y el Brille 1979, que también se salvaba en esta última jornada, por lo que la impresión que nos da es que no va a haber muchas sorpresas, puede que no haya muchas sorpresas, y que de Galería Panteras consiga el punto que le hace falta para proclamarse campeón liguero. Lo tiene mucho más fácil del Inter de Lyon, a pesar de que el conjunto del Inter de Lyon ha recortado en estas últimas dos jornadas tres puntos desaprovechó en este caso el empate de la jornada anterior, aunque según lo veamos, porque primero se disputó el partido de Inter de Lyon, que empató, y posteriormente de Galeri Panteras, que se podía haber proclamado campeón si hubiera ganado, también se dejó dos puntos por el camino. Es decir, que las últimas jornadas han dado también para mucho. Y sobre todo emocionante va a estar la cosa mañana, si la lluvia no lo impide, en segunda división, porque se enfrentan el primero y el segundo, separados por tres puntos solamente. Y bueno, pues el equipo que consiga la victoria, pues se llevará como premio el título de liga. Toda una final, de la que ya tuvimos ocasión de hablar el pasado miércoles. Tan solo recordar que Autoservicio en la Plaza, con un empate, sería campeón de liga, mientras que Newton necesita ganar. Necesita ganar por la mínima, no necesita más goles por golaveras ni nada, porque en el partido de la primera vuelta ambos equipos empataron a dos tantos. Por lo tanto, parece que está muy interesante este fin de semana la jornada en lo que es la Liga Local de Fútbol Sala. Eso sí, en División de Honor todavía quedan cuatro jornadas, y la que se va a disputar este fin de semana parece que tampoco va a estar muy abierta a sorpresas. Por ahora, casi lo único que ya queda por decidir en esta categoría es el título de Liga entre Estudiantes y Zulema, separado por dos puntos. Precisamente, Zulema se enfrenta al Cancha Benamahoma, que si pierde en esta jornada también se despedirá de la División de Honor. Será el otro equipo que descenderá junto a Autoescuela La Sierra UAS. ¿Más cosas que vamos a tener este fin de semana? Pues baloncesto. Se reduce la oferta de baloncesto a tan solo un partido mañana sábado a partir de las 5 en el pabellón, el correspondiente a la jornada 19 de la Liga Junior Masculina B, Cabu Olimpia de Tarifa. Pues es un partido que, en este caso, como decimos, el único que se va a disputar este fin de semana. Había otro previsto para hoy, pero ya comentábamos ayer que se ha aplazado al 1 de abril. El DKV Jerez A, Fercabe Cabu A, Infantil A, en este caso se aplaza y se pospone para el 1 de abril. Y por cierto, también un par de apuntes sobre las citas de este fin de semana, en lo que se refiere ya, pues, dentro del deporte, aunque no son citas puramente deportivas. Esta noche, a las 9, se celebra la Asamblea General Ordinaria del Ubrique Unión Deportiva en el Fernando Gavilán, en el Salón de Actos del Fernando Gavilán. Asamblea importante porque se va a renovar la Junta Directiva del conjunto ubriqueño. Y por otra parte, mañana sábado, también va a tener lugar aquí en Ubrique un examen para obtener la licencia de oficiales en cualquiera de sus modalidades en automovilismo, organizado por la Federación Andaluza de Automovilismo con la colaboración inestimable de Escudería Ubrique. Unos 100 personas se van a presentar a estos exámenes con la intención de obtener ese título de oficial. Y por último, comentar que entre las actividades de este fin de semana también tenemos las propuestas de los clubes ciclistas de Ubrique. La Asociación Ciclista de Ubrique sigue con su calendario cicloturista, séptima ruta, Ubrique, Prado de Rey, Puerto del Boyar, Grazalema, Puerto de Montejaque y Ubrique, 100 kilómetros, mientras que el grupo de los Perea hará una ruta un poquito más corta, de 90, que les llevará desde Ubrique a Cortes, a la Cueva La Pileta, Benaoján, Aramillos y regreso a Ubrique. Pues esta en líneas generales es la agenda deportiva para estos próximos días. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con mayor amplitud. Ahora, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Talleres Serrano Motor, en Ubrique y para toda la comarca de la sierra. Serrano Motor, ahora un nuevo punto de venta en Avenida de Cortes 38. Serrano Motor pone a tu disposición los últimos modelos de la gama Nissan. Además, somos especialistas en mantenimiento y reparación de tu 4x4. Disponemos de sistema de diagnosis para vehículos americanos, asiáticos y europeos, con servicio de revisión pre-ITV y equipos para diagnóstico y reparación de sistemas de climatización. Serrano Motor, servicio Nissan en Ubrique, Avenida de Cortes número 38, teléfono 956-46-43-44. Fin de semana turístico en Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Del 23 al 24 de abril, visita el sábado de lugares como el Real Alcázar y el Cuarto Real de Sevilla, con entradas incluidas. El domingo, paseo en barco por el río Guadalquivir

6 y 32 minutos de la tarde. Enseguida nos vamos a quedar hablando de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Benocaz, pero mientras contactamos con nuestro protagonista, que precisamente se encuentra en el recorrido realizando los últimos trabajos, dándole los últimos retoques al circuito, por lo que, dependiendo de la zona, pues tendremos cobertura o no. Pues mientras intentamos entablar pues esa conexión, vamos a quedarnos ya con lo que adelantamos en nuestro sumario, con esa agenda deportiva para este próximo fin de semana, que, como hemos dicho, no por reducida significa que vaya a ser menos interesante o vaya a ser incluso aburrida, ni mucho menos. Sobre todo, el interés lo vamos a tener este fin de semana en lo que se refiere a las competiciones locales, tanto fútbol como fútbol sala. En este caso, pues vamos a estar también pendiente de la lluvia, y porque puede afectar en cierta manera pues a los encuentros que se vayan a disputar en lo referente a la Liga Local de Fútbol Sala. Pero el Comité Local de Fútbol Sala ya ha tenido prevista esta eventualidad y hay unos horarios alternativos por si la lluvia hace acto de presencia, que no se tenga que aplazar los encuentros para la próxima jornada. Enseguida nos quedaremos comentando esto, pero atención, esos partidos que se van a jugar en la cancha, que son dos encuentros de segunda división y otro de primera este fin de semana, si se suspendiera por lluvia mañana sábado, pasarían a jugarse en el pabellón polideportivo municipal. La hora ya está establecida, enseguida, como decimos, la vamos a adelantar, luego lo ampliaremos, y si lloviera y se suspendieran, no es que estén ya estos horarios asignados, se jugarían a las siguientes horas: a la 1 en el pabellón el autoservicio en la plaza Newton, a las 2 Fran General y Bar Los Tres Caminos, y a las 3 Mesón Los Monteros, Leito Construcciones y Reformas, solo en caso de lluvia. Si no llueve, pues jugaría en su horario ya establecido. Pero la duda, surge, como decimos, ante esa probabilidad de lluvia que dan para mañana, que también afectaría a la carrera por montaña Nutrias Pantaneras. ¿Quién lo diría, no? Viendo el cielo soleado en la tarde o en la jornada de hoy, que mañana pues se prevé esa lluvia. Como ante la previsión meteorológica, que no es fiable al 100%, se mantiene, como decimos, los horarios que en principio están puestos. Si llueve o no llueve, eso importa poco a lo que es el fútbol, porque aquí sí que se disputan los partidos. Este fin de semana, como hemos comentado antes, no hay competición provincial, no juega ninguno de los equipos de Lubrique Unión Deportiva, unos porque no hay jornada y otros porque casualmente hay jornada, pero les toca descansar. Así que, en definitiva, ninguno de los 7 equipos del CABU va a jugar este fin de semana. Lo que se va a disputar va a ser la 16ª jornada de Liga Local de Fútbol el domingo. En la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo tenemos dos partidos programados: a las 10 de la mañana el San José Construcciones Villanueva, Nueva Balompédica, y a las 12 Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Aspirantes. Y el domingo también, pero en el campo de césped natural, a las 10 de la mañana, Jóvenes Veteranos, Club de Fútbol San Francisco, y a las 12, Club Deportivo Al-Ándalus, Juventus. Ya decimos que descansa el conjunto de los Vampiros, que es el líder. Es uno de los 3 equipos que todavía queda por descansar. Y es una jornada que van a aprovechar, o deberían aprovechar, sus perseguidores, Juventus Aspirante, Cervecería Los Morenos y Al-Ándalus, para cortar distancias, puesto que los Vampiros no van a sumar puntos este fin de semana. Bueno, pues nos quedamos ya con lo que va a ser el gran evento deportivo del fin de semana, con esa carrera por montaña de Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, que se disputa mañana. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, a Luis Naranjo. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Como todos los años a esta hora, te pillamos metido en faena y dándole los últimos retoques al circuito, ¿no? Pues sí, así es. Este año un poquito más relajado porque ya hemos terminado, ya venimos dirección al coche, así que este año dos cositas. Hemos terminado antes y no nos hemos mojado. Eso es noticia a día de hoy, porque como casi todos los años tenemos que estar pendientes del cielo y de la lluvia que parece que amenaza para la jornada de mañana. ¿Qué previsiones tenemos, Luis? Pues previsiones mañana dan el 100% de agua. Como en toda carrera de la Nutria que se precie, pues tiene que llover sí o sí, por lo que se ve estos años atrás. Así que agua a cantaros seguro. Por sorpresa nos va a coger, por lo que tú comentas, porque estos últimos años siempre ha llovido organizativamente, pues ya se saben manejar estas situaciones. Y bueno, y yo creo que hasta incluso algunos corredores echarían de menos la no presencia de lluvia y ni de barro, ¿eh? Pues sí, la gente ya está acostumbrada aquí en las cinco ediciones que llevamos. Ha llovido, pues la gente viene ya preparadita con su prestrecho ya para el día que se le espera mañana. Así que seguro que vienen preparaditos con su vaquero y tal, que no va a haber problema. Dentro de lo malo, digamos que es lo menos malo, la previsión de lluvia para mañana, o la lluvia durante la carrera, porque supongo que para vosotros como organizador, y un buen ejemplo es lo que nos acabas de decir, que ya habéis terminado pues ese trabajo de revisión del tramo, lo peor es la lluvia durante los días previos, que puede perjudicar el trazado que habéis diseñado, ¿no? Pues sí, bien lo dice, que si fuera a estar lloviendo allí, entonces así como estos años atrás, logísticamente para nosotros es mucho peor, porque está el campo más embarrado, mucha agua, más frío, hoy está balizado estupendamente, más tranquilito, y luego la lluvia a los corredores en sí no les molesta. Lo que a nosotros nos preocupa más son los voluntarios, que tienen que estar aquí en la sierra 4 o 5 horas, y si está lloviendo, pues pasan un día regular, ¿no? Porque no es lo mismo un día como el de hoy, así llueve, como estos años. Pues tenerlos ahí preparaditos, pasan un día regular, pero vamos, que ya ellos también están acostumbrados, y el que más que menos trae su plastiquito para ponerlo y tal, ¿eh? Ya saben a lo que se enfrenta. A día de hoy, Luis, ¿cómo pues se encuentra el recorrido? Ah, el recorrido está perfecto, ¿eh? Precioso. Está el campo bien, bien, bien, muy verdecito, está todo como le gusta a los corredores de montaña, ¿eh? No es como otros años que había, ya te digo, había muchísimo barro. Habrá en el barro, va a verlo como todos los años, en la zona del rano, uh-huh, y va a haber un poquito de barro. Pero lo demás, tiene que llover mañana demasiado fuerte para que se ponga la cosa peligrosa. Yo creo que una poquita de agua vendrá hasta bien. Lo mejor de todo son los participantes, 315 corredores, inscripción completa desde el lunes con una semana de antelación, y es la primera vez que esto ocurre, y esto tiene que dar también una tranquilidad, ¿no? Pues sí, la verdad es que este año se han cumplido todas las expectativas e incluso más, ¿no? No sabemos ya, yo como organizado, si es mejor quedarme en 294, uh-huh, que llegar a 300, que luego fue el lunes, llegué a 300, y eso ha sido un desborde de llamadas de gente que vino, no he caído en apuntarme, que yo estoy preinscrito pero no he pagado. Eso ha sido, vamos, se ha desbordado este año. Si lo fuéramos dejado abierto, si fuéramos puesto 50 más, seguro que se cumplen. Pero, como he dicho, otros años ya, el organigrama que tenemos aquí montado es para 300 personas o 310, y ya está, no queremos más. Tampoco queremos nosotros aquí avasallar al tema de la finca y tampoco, ¿para qué? ¿Para qué 500 uh-huh personas? Eso es mejor, 300 bien cuidadito, que el que mucho abarca, ¿eh? Ya se sabe lo que pasa. Bueno, así que con 300, 310 se va a mantener todos los años, vamos. Y eso que, bueno, se había avisado, lo hacemos siempre, a los corredores locales que no lo dejen para última hora. Lo hemos dicho tantas veces que viene el lobo, hasta que ha venido. Y habrá corredores locales que al final, por no ser previsores y por dejar la última hora, se van a quedar sin correr, ¿no? Sí, sí, claro, casi el 90% de las peticiones eran locales. Y dice de buena tinta que 8 o 10 locales han quedado afuera. Porque es que claro, es que ya no podemos hacer más, ¿tú? Esto ya un no gran grama, como digo antes, de seguro y tal, que el seguro se cerró, creo que fue el miércoles, el tema de seguro. Si ahora viene una persona, por mucho favor que tú les quieras hacer, lo quieren meter, agarrar el del seguro te dice que ya no lo puede poner, porque si está federado, no hay problema, pero casi todos los que nos han puesto en compromiso son gente que no están federados ni nada, así que le hemos tenido que decir que no. nos cuesta mucho trabajo, pero esto es así. Ya lo sabemos para la próxima vez, porque se había avisado muchas veces que los locales que no lo dejen para última hora porque podía ocurrir. Y cabe destacar, además de supongo que entre una de las explicaciones de que se haya llegado a completar el cupo, aparte de que ahora mismo es el deporte de moda, hemos visto también otras carreras del entorno que también han completado sus inscripciones, pero sobre todo es que este fin de semana es casi la única carrera en toda la provincia, ¿no? Pues sí, esto es una cosa que por lo menos ha hecho bien la federación, ahora ha puesto mano a la obra y no, ya no se pisan tanto las carreras. También, como comentamos la última vez que estuvimos ahí, entre la Copa Hércules, estamos en la Liga Rondeña, pues ya ellos mismos uh-huh. hacen que las pruebas no se pisen unas a otras. Así que eso también habrá influido y bastante, creo yo. Porque si en el mismo fin de semana hay varias carreras, pues claro, cada uno va primero al que más le gusta y la mayoría a la que está más cerca, porque eso es así. Porque uh-huh. si hay una carrita más cerca de tu casa, tú no te vas a venir al Quinto Pino a correr, y menos con las previsiones de tiempo que hay. Así que yo creo que eso habrá ayudado y bastante, ¿eh? De hecho, he escrito, Luis, ¿hay mayoría local? No, yo creo que no. No uh-huh. hemos llegado a 300 y pico, ¿no? De corredores locales, no lo hemos contado, pero rondando los 100 habrá, 80 y tanto, por ahí, a grosso modo. No sé, no creo que hayamos llegado a 100. Hasta uh-huh. 300, pues ya se ve que ha venido bastante gente de fuera. Uh-huh. Y también destacar el alto porcentaje de féminas que se han inscrito también, ¿no? Sí, sí, este año contabilizamos inscritas, hay 51. No uh-huh. sabemos las que se van a presentar. De las 51 se pueden caer una o dos. Pero en una carrera de 300 personas, correr 50 féminas ya es un éxito, y más los años atrás que siempre ha habido 4 o 5. Así que esto se ve que cada vez vamos a más, ¿eh? Uh-huh. El noticiero lo dabais hace un par de semanas cuando Iván Ortiz confirmaba su asistencia a la prueba, ¿no? Pues sí, hace un par de semanas me llamó nuestro amigo Frank, que es muy amigo de él, diciéndonos que estaba ahí detrás de él para convencerlo de que viniera, y ya, como bien dice, pues hace dos semanas nos dijo que sí, que se había comprometido y que venía. De eso ya me ha dicho gente que la ha visto por Urique, así que seguro que está en línea de salida. Uh-huh. Esto sin duda beneficia la carrera porque, por un lado, ubica la carrera en el mapa, porque quieras que no, el que esté aquí el campeón de España le da un poco más de repercusión a la prueba, ¿eh? Sí, hombre, claro, una persona como Iván, que es conocido en toda España, quiera o no quiera, también le da un poquito de caché y calidad a la prueba, ¿no? Y los corredores de Ubrique también querrán, con los buenos corredores que hay ahí, querrán medirse también y saber. Yo, por el mero hecho de estar en la salida con un campeón de España, ya me daría por satisfecho, desde luego. Uh-huh. Luego ellos ya se medirán y sabrá cada uno dónde está. Lo mismo lo van a Iván, ¿eh? Nos llevamos una sorpresa, que no uh-huh. se sabe. Uh-huh. Esto, Iván es muy fuerte, pero tiene un día malo, y aquí con lo que viene detrás, con lo que sabemos que viene detrás, puede tener que tenga que estar Iván mirando para atrás cada instante, ¿eh? Uh-huh. No vayamos a creernos que lo va a tener fácil, ni mucho menos. Pero como bien dice, pues sí, le ha pegado un buen tirón también. Supongo que a lo mejor alguna gente pues habrá apuntado por el mero hecho de que venga Iván también, ¿eh? Uh-huh. Que hay, desde aquí darle la gracia también, tanto a Ares como a Fran, por apostar por estas carreras, ¿eh? Más sabiendo todas las carreras que hay a nivel estatal ahora mismo, ¿no? Que pues, Iván ahora mismo podría estar corriendo en cualquier carrera de España. Uh-huh. Y apostar por esta, creo que será por algo, ¿no? El plus que va a tener la carrera, además, decimos que de la repercusión que puede tener, pues es lo que has insistido tú, es que va a permitir ver aquí en casa, en Ubrique, a los corredores ubriqueños que están, bueno, pues obteniendo éxitos fuera de nuestra localidad. Bueno, nosotros destacamos pues todo lo que están haciendo, pero se tenía ganas de ver en Ubrique, digamos, una carrera en la que los corredores de nivel de locales se pudieran competir junto a otros corredores de renombre, como en el caso del campeón de España, ¿eh? Sí, hombre, claro, sí, tú. Y yo creo que ellos son los primeros que va a estar encantado de correr con una persona así, ¿no? Uh-huh. Seguro que se pegan a él y harán hasta que puedan, van ahí con él. Y si tiene algo Iván, algún bajón, lo aprovecharán. Como uh-huh. he dicho antes, aquí hay corredores ya que están cerca de él, ¿eh? Así que, y corredores de fuera, que estén, por ejemplo, Fran Cantaleo, que también sabemos que es un corredor veterano que tiene también potencial importante, también viene. Uh-huh. Así que el campeón del que va ahora mismo liderando la Liga Rondeña, un tal Viriato Villegas. No me acuerdo ahora mismo de la película. Villegas, ¿puede ser? Dice que está fuertísimo, ¿eh? Uh-huh. Así que el nivel de este año es que quizás sea de los más importantes de estos años atrás. Uh-huh. Aunque sabemos que hay varios corredores locales que ojalá estuvieran, que sabemos todos quiénes son, están fuertísimos. Ha sido una pena que no puedan correr esta carrera. Uno por lesión y el otro pues estará preparando otra carrerilla y no, a lo mejor no quiere arriesgar en esta. Uh-huh. Bueno, pues hemos dicho no solo Iván Ortiz, sino es la gran cantidad de corredores foráneos y locales, porque recordemos que la carrera por montaña de las Nutrias hasta ahora, felizmente, ha sido coto privado de los ubriqueños. Aquí ninguno de fuera ha conseguido imponerse, lo cual nos da una idea de la importancia que es el conocer el terreno, ¿no? Sí, hombre, claro, eso por supuesto. Aparte de los juicios que tenemos aquí, que conocen la sierra, como va a parar de su mano y saben dónde tienen que atacar, cómo tienen que subir, cómo tienen que bajar. Y eso ha sido la tónica de estas últimas carreras. Ya esto poquito a poco pues se está viendo que viene más nivel, pero que, como te he dicho antes, pues ya se verá. No te extrañe que gane otro ubriqueño. No es nada descartable tampoco. Bueno, estaremos pendientes y atentos. Lo que sí parece es que año tras año la carrera está cogiendo cuerpo, está cogiendo forma, cada vez parece que hay más gente implicada, porque, un ejemplo, este año venís cargados de regalos para los corredores, y por nombrar así por encima, sorteos de comidas para dos personas, almohadas, material deportivo, actividades de aventura, estudios biomecánicos y hasta queso, además de la bolsa, sí, del corredor. Pues sí, este año, aunque sea más trabajo para nosotros, va a ser la carrera de las Nutrias y rifas por un tubo. Lo que comentas de las comidas son exclusivamente para nuestros colaboradores, que los queremos premiar de esa manera. Hemos encontrado cuatro restaurantes del pueblo que los vamos a rifar exclusivamente para los colaboradores, que yo creo que se lo tienen bien ganado. Y luego, pues, rifa desde almohada hasta mochila, equipaciones, no sé si habrá alguna, artículos de piel, los quesos de Ubrique también nos los dan para los primeros, rifaremos algún que otro queso, en fin, con rifa no va a quedar la cosa, ¿eh? A eso me refiero, que cada vez son más, digamos, las empresas que colaboran con vosotros, felizmente, ¿no? Sí, claro, ya la gente está un poquito más implicada, aunque nosotros no podemos tener quejas. Y tampoco queremos avasallar aquí a la gente, porque como bien sabemos todo el mundo aquí en Ubrique, incluso alguno me dice que yo este año no me has dicho nada, pero digo, hombre, si te lo digo para la carrera de la popular, que es la alma mater de este club, no queremos tampoco estar pidiéndole siempre a los mismos, aquí los que hay siempre son los mismos. Lo que sí te digo es que ya cada vez hay más gente en este mundillo de senderismo y las carreras, que a ellos sí les gusta más colaborar en la carrera de montaña que en la otra. Así que lo tenemos dividido. Y no, así no tocamos siempre a los mismos, ¿eh? Así de aquí hay que darle las gracias a todos ellos. Por cierto, una cosa que cambia con respecto al año pasado, recuerdo que en la tarde del viernes se podían ya recoger los dorsales, y creo que la recogida de dorsales solo será mañana por la mañana, ¿no? Sí, eso para nosotros era más fácil hacerlo el viernes, porque nos quitábamos por lo menos los locales. Si había 100 inscritos locales, pues nos quitábamos el viernes, era más desagradable para sábado. Pero este año hemos contratado para que es otro puntillo de calidad que le hemos dado a la carrera también, es una empresa de cronometraje. Uh-huh. Este año va a llevar a todo el mundo así, así que está un poquito más controlada la cosa. Habrá puntos de paso, que haya que pasar con el seeker, que no pase con el seeker, pues se sabe que ya, si se ha perdido, se ha perdido. No va a ir como otros años, que se ha cortado uno por un lado, que se ha cortado. Y luego a la hora de las clasificaciones, pues va a ser todo mucho más rápido, y así también le quitamos trabajo a gente del club que hacía eso, con un programita de ordenador y a lápiz. De esta manera, pisa tú el fondo y ya sabes el tiempo que ha hecho exacto y el tiempo intermedio. Así que yo creo que otro puntito de calidad que le hemos dado, que también esas cositas les gustan a los corredores, ¿eh? Por ese motivo no se dará el viernes, sencillamente. Por cierto, que la bolsa del corredor se retira con el dorsal y nos entrega después también. Sí, exactamente. Ahí a recoger el dorsal, cada uno ya lleva su bolsita de regalo, con su camisetita, el artículo de piel y los cubrebrazos que vamos a dar este año. Así que el que no pueda correr por cualquier motivo, porque es de enfermedad o lesión o lo que sea, retira su dorsal, se lleva su bolsita al corredor y ya está, otro problema menos. Por cierto, que con la previsión de lluvia habéis querido insistir en un tema que ya en cierta manera afectó a la prueba, creo que hace un par de ediciones, que es el tema del cortavientos obligatorio con capucha o el chubasquero. Sí. Recordar que el que no lo lleve mañana puede acarrear una sanción por parte de los jueces, ¿no? Pues sí, el que no lleve mañana, haremos el corralito, el famoso corralito, ya se le rivalizará a todo el mundo, y el que no lo lleve, pues cuando entra a meta, pues que no se sorprenda si se le mete en 10 minutos de más, o se descalifica, o en fin. Yo creo que es una cosa que no cuesta ningún trabajo, y el precedente del año pasado y lo tenemos. Manolo tuvo el percance, tardamos casi media hora, tres cuartos de hora, bajarlo en Sierra Baja, como estaba el día, él se puso su chubasquero, mira, otra cosita menos que se quita, ¿eh? Y es para su seguridad, ¿no? Esta tarde le hemos mandado al chaval que lleva el cronometraje que haga un mensaje masivo a todos los inscritos. Y se le ha recordado que será necesario el cortaviento o el chubasquero. Así que yo creo que los 315 se han enterado. No venga ninguno mañana, es que no lo veo. O será penalizado, como así. Y además, es que ya lo digo otra vez, es por su seguridad, ¿no? Ni más ni menos. No creo que haya problema, ¿eh? Porque ya la gente estamos concienciados y no creo que haya problema. Eso fue hace un par de años que todavía esto estaba casi empezando y claro, y la gente no se lo traía, uno no quería correr con ellos. Una aclaración voy a hacer, que me están preguntando mucha gente, ¿eh? Sí. Y yo me río porque que mucha gente se cree que el chubasquero lo tiene que llevar puesto. No es así. Llévalo encima, que llevar, ¿no? Tú tienes que llevar el chubasquero lo harto. Sí. Una riñonera, amarrado, en la mano, de barzo, donde tú quieras. Pero puesto no. Ahí nadie te obliga a correr con el chubasquero. ¿Eh? Tú sales con el chubasquero, aunque esté tronando y no te lo pones, eso es tu problema. El chubasquero está, pero si tienes algún caso de accidente o lo que sea, te lo pones mientras llega la asistencia a recogerte y tal. No es que no tengas que ponértelo en la salida, que aquí va a ponerse todo, ¿eh? Así sí, que te quede bien clarito, sí, que no hay que ponérselo. Con enseñárselo al juez, tú lo metes en tu mochilita, lo metes en la riñonera o te lo llevas en la mano y ya está. Es suficiente. Ahora sí tiene que ir durante todo el recorrido con el chubasquero, ¿eh? No vale soltarlo en un lado y luego recogerlo a 3 metros de la mesa. No, eso no, lo tiene que llevar porque habrá jueces en sitios estratégicos que te van a ver. No lo llevas y luego lo llevas en meta, el tío muy fácil. Tú te echas una foto y por mucho que le discutas al tío, te sacas el móvil y aquí no lo llevaba y ya está. Así está fácil, así que sean consecuentes con lo que hacemos y vamos a darle una poquita seriedad a las cosas. Y quisiera insistir en que no es capricho del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, que es el organizador de la prueba, sino que es por normativa que os impone la Federación Andaluza. Es más, si en algún momento pues conlleva sanción, no sois vosotros los que sancionáis, son los jueces de la Federación, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros ahí no ni pinchamos ni cortamos. Nosotros nos regimos por las normas de la Federación. ¿Eh? Aunque en este caso, si algún día hacemos sin federación, pues nos tendremos que poner igual de estricto en ese tema también, porque ya hemos aprendido de que eso es necesario, porque si nosotros dejamos esto como la Viña Perico, pues entonces, si un día está lloviendo como el año pasado y hay un percance y nos lleva su vasquero y se nos pone un tío ahí con hipotermia, eso es tierra que no seamos lo harto. Aunque, como bien dices tú, si se sanciona a alguien, el Club de las Nutrias Pantaneras ahí no tiene nada que ver. Esto es el reglamento, que es así. Y los jueces serán tajantes en ese aspecto, así que ahí nosotros no tenemos nada que ver. Por lo tanto, ¿la retirada de dorsales desde qué hora? Desde las 7:15 se están retirando los dorsales. Ya la gente, como tú lo has dicho antes, la gente deja las inscripciones para los últimos, los del pueblo también llevan los últimos a recoger los dorsales. Que hagan, hombre, un poquito de contemor y que vayan rápido porque se sale a las 9. Como haya algún percance de algún motivo de una tontería que haya que arreglar, ya se pone eso a las 9:30. Y no así, porque la carrera es larga de por sí. Se ve una carrera que se va a las 4 horas. Así que los del pueblo, que los tiene aquí a tiro de piedra, porque lo menos que viene de fuera, pues llega un poquito más tarde, mientras aparque, no aparca, pero aquí, lo que son dubriques, y si son un poquito listos, que den el coche en tu casa, vayan andando, van calentando con su dorsal a desayunar, y vámonos que nos vamos. Salir a las 9 de la mañana y recordemos que hay un horario de corte en Agua Nueva, ¿no? El corte estará en la calle Ronda, exactamente. En la calle Ronda. El kilómetro 13, en el pequeño bucle que hacemos, y todo el que no está allí a las 12 de la mañana, que son las 3 horas, o lo que sea, porque no se encuentre bien físicamente, una lesión, lo que sea, pues a las 3 horas ahí también va a haber un juez, que no somos nosotros los que le decimos a uno, le quitamos el dorsal y ya está. Es el juez también el que lo va a dirigir a la meta. Se le tasa su dorsal y para la meta ya está. Como la bolsa del corredor ya la tiene, no va a tener nada que perder. Porque siempre, ahí también va a haber, porque todos los años lo hay, tonterías de estas, de que mire que son las 12:10, no, a las 12:00, el juez me ha dicho a mí que va a ser también ahí inflexible. A las 12:00 se corta, y los, porque yo creo que va a haber poco, ¿eh? Es muy raro, muy raro. La gente aquí cada vez está más preparada y va a haber muy poco. Siempre va a haber uno, pero vamos, que esté también clarito, que eso a las 3 horas hay que cortar. Porque si no es que se nos va la carrera a las 4:30, ¿eh, tú? Ya. No podemos tener personas aquí arriba tanto tiempo. Bueno, recordemos que también hay otra carrera, que es la de la categoría cadete y juvenil, que comparte recorrido pues hasta prácticamente la mitad de la misma, ¿no? Que en este caso son muchos los cadetes y juveniles inscritos, Luis. Los cadetes y juniors creo recordar que son 14 o 15, los que hay. Como bien dice, esta gente no pueden hacer más de 11 kilómetros, y el bucle que tenemos para ello preparado son de 10 kilómetros, los 200 más o menos. Un nivel de 400, no llega a 500, vamos, ponle 500. Aquí cuando llegan a Sierra Baja, pues ya tenemos nosotros allá al encargado de nuestro club, de decirle a los cadetes y a los juniors que cojan para abajo, y ya ellos hacen un recorrido un poco más corto, porque la federación tampoco, que es otra de las cosas que también he tenido problemas, no problemas, sino de gente de junior, que los juniors que tienen 20 años, unos juniors querían hacer las grandes, le he tenido que decir que el reglamento es el reglamento, los jueces no, la federación no lo tiene así estipulado, y así hay que hacerlo, así que, pero vamos, que no es problema tampoco, ellos la han acatado con un buen gusto y ya está, y lo hacen, y los niños también van a dar espectáculos, ¿eh? Me consta, me vienen dos o tres sagalillos muy buenos. Y seguro que también hay un par de ellos que también va a dar sorpresas. Luis, ¿con qué dispositivo de seguridad contáis para mañana? Hombre, pues aquí, pues, como todos los años que llevamos haciendo esta carrera, tenemos a los bomberos, al grupo de rescate de los bomberos, que hacen un trabajo encomiable, eso de aquí se lo agradezco nuevamente, porque ya se vio la festividad del año pasado, ¿no? La gente van a estar en el primer buque allí en los huertos, tío Paco, siempre se ponen dos, y luego se vienen aquí a Agua Nueva. Este año también tenemos la ambulancia, la tendremos en aquí en el Agua Nueva también, porque es el sitio más asequible y un poquillo más peligroso, ¿no? Y una enfermera, así que yo creo que este año está un poquito todo más controlado. Avituallamiento, recordemos dónde van a estar ubicados, Luis. Los avituallamientos estará uno en el kilómetro 4, que es la primera aljibe, el segundo estará en el kilómetro 4, el segundo estará en el kilómetro, creo recordar que es 5, 6, en el 9 creo que es, en el kilómetro 9, en el Agua Nueva, el primer paso, el tercero estará en el bucle de la del mirador, del Ubrique el Harto, y el cuarto y último está otra vez en Agua Nueva, cuando ya se sube. Son cuatro avituallamientos que están cada uno, cada 5 kilómetros hay un avituallamiento. El primero es de bebida nada más, y el otro tienen bebida y algo sólido también. Así que yo veo que para una carrerita de 20 kilómetros está bastante bien. Hora de llegada estimada del primero, Luis. Este año no se sabe, ¿no? Me pongo un compromiso porque no lo sé. Porque la gente, que con lo fuerte que se ha puesto, se voy a hacer así por lo harto. Si fueran el año pasado, creo que yo, 2:08, vamos a ponerle, me voy a arriesgar, 1:50 el primero. Más o menos. 1:50, 55, por ahí. Y el último ya, pues ya te digo, el último, como una vez que pase el bucle aquí, en 3 horas, si va regular, puede ser 1:30. O sea que son 3 horas, 4 horas y cuarto, 4:15 el último. Pero el primero sí te digo que este año estoy un poquito perdido, porque claro, no sé en el estado que está, ni no sé cómo viene Iván, y los demás están fuertísimos. Tanto el Paso como Robiño, como el Cantaleo, pues no sé, lo mismo ellos mismos hacen una carrera súper rápida, y se encajan ahí en 2 horas o en poco menos de 2 horas. Así que esa es la estimación que yo tengo, así por los que conozco. Lo mismo viene otro tío de fuera y Juan Martaco. Pero en esta carrera es difícil también echar menos de 2 horas, ¿eh? Yo también lo digo. Pero por ahí va a andar la cosa, ¿eh? Sobre esos tiempos. Luis, para ir despidiéndonos, consejos para debutantes mañana. Aquellos ubriqueños que tenían ganas de hacerla. Los de todos los años. Esto no es una carrera de asfalto, eso es lo primero. Que reserven en el primer bucle, hasta la subida a Sierra Baja. Luego ya aquí van a tener donde correr, porque ahora mismo me encuentro en el Carrica de subida a Sierra Baja. Esto lo han puesto como una autopista. Que tenga mucho cuidado la bajada, que engaña mucho. Han quitado todas las piedras, pero esto coge una inercia, coge para abajo, que esto es de gravilla todo, y esto rebala muchísimo. Aunque tenemos nuestros carteles de precaución, de bajada peligrosa y tal, que tenga mucho cuidadito ahí. Y que los novatos que resguarden, y por muy fuerte que estén en asfalto, que vayan tranquilitos, y es muy técnica. La carrera esta, el 90%, 98% es técnico. Así que se lo tomen con calma, y si es el primer año, que vengan a, hombre, no voy a decir a hacer paseo, que lo vean, y ya el año que viene, pues saben dónde tienen que atacar y dónde no tienen que atacar, pero con precaución. Esta carrera, el que se inicia en esto, que ya van a preguntar, que es mi primera carrera de montaña, digo, pues, has cogido lo mejor, macho, porque esta es, se la trae en lata, es cortita, pero se la trae en lata, así que hagan con cautela y se lo tomen tranquilito, ya el año que viene, pues, los que hagan lo que puedan, pero con mucha precaución, sobre todo eso, la seguridad es lo que tiene que primar en estas pruebas, porque si no, si te vas a salir a tope y te vas en las primeras de cambio, te caes ya, el mismo corredor ya se queda frustrado una semana, vamos, así que mucha precaución. En esta tema no es como la popular, que te puede decir, pues aquí, pues allí. Esta es que sí te digo, sal rápido, luego vino la bajada son muy técnicas, ¿eh, tú? Así que la única palabra que me sale ahora mismo es precaución. cautela y precaución. Y por último, Luis, y destacar pues que ese reconocimiento a los colaboradores, que yo sé que vosotros los mimáis mucho, y bueno, y que mañana van a estar por el recorrido velando por la seguridad de los corredores, por el buen desarrollo de la prueba y seguramente mojándose, ¿no? Es decir, aquí nuevamente darle mil gracias y mil una, porque es que entre todo lo que le ve es poco. Hoy he estado con los jueces toda la mañana, le he estado explicando cómo va la cosa y me he puesto con un papel y me han salido cada 500 metros dos personas. Eso no lo hay en ninguna carrera, ¿eh, tú? Cada 500 metros hay dos personas. ¿Eh? Por si alguno se despista, aunque el balizado está súper balizado, pero eso también le da mucho, ¿cómo te digo? El que va mucha confianza a los corredores. Que tú vayas cada 500 o 600 metros y te encuentres a un par de personas con su peto puesto, indicándote, preguntándote si vas bien, el que más que menos se lleva su agua. Hay algunos que se llevan hasta un poquito de refresco, o sea, que los voluntarios nuestros saben a lo que van y ya van, ellos llevan cosas hasta para los corredores. Algunos llevan hasta geles, lo miman. Alguno tiene una candelita por si alguno está mal o se pone. Así que le vuelvo a repetir que sin ellos esta prueba no se puede hacer. Y no lo haríamos, ¿eh? Nosotros, si no contamos con personal humano, no lo haríamos porque estamos en medio de la montaña y por muy bien que balice, las personas tienen que estar. Porque un corredor, no, yo estoy harto de correr por ahí, de hacer urte carreras cortas y a lo mejor hace 10 kilómetros, 15, sin ver ni un arma, y ya no, tú no sabes si vas bien, si no vas bien, aunque vea las balizas. Así que, nuevamente, darle las gracias desde aquí. Desde luego, es una de las riquezas que tiene esta carrera, el capital humano, esos colaboradores que, poquitas pruebas, pues, tienen esa implicación, ¿no? Como la que tienen con la carrera de las nutrias. Luis, lo vamos a dejar aquí, te vamos a dar enormemente las gracias, como siempre, por atendernos, por permitirnos robarte estos minutos cuando todavía estás ahí metido en trabajo. Y nada, desearos mucha suerte para la jornada de mañana, que todo transcurra sin incidencia y al final pues que todos disfrutemos, que es lo principal de estas pruebas, ¿no? Pues vale, tú. Bueno, las gracias a ustedes que siempre estáis ahí para todo lo que realizamos. Y nada, y que ya mañana a ver si pasamos un día bueno de carrera y un día bueno también de convivencia. Pues de eso se trata. Muchas gracias, Luis. Muy bien. Un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, información pormenorizada de última hora. ¿Qué más quieren? Para aquellos que vayan a estar mañana en la prueba, pues todos los detalles se los acabamos de dar en bandeja en estos minutos. Desde luego, pues no es para menos, ¿no? La prueba que vamos a tener mañana, esa carrera por montaña, sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantanera, ruta de los Aljibes, con ese recorrido que se ponía en marcha por primera vez el año pasado, ese cambio, esa amplitud de kilometraje que terminó dejando muy buen sabor de boca entre los corredores. Todos aplaudieron esa nueva medida y por lo tanto este año pues se repite esos 20 kilómetros de recorrido que se dicen bien pronto. Lo que pasa es que ya estamos tan acostumbrados a hablar de carrera y de kilometraje largo que ya hasta 20 kilómetros nos parecen cortos, pero ni mucho menos, ¿eh? Que mañana tienen por delante una complicada, difícil, no complicada, sino vamos a decir difícil prueba física. Es esta de las carreras por montaña Nutrias Pantanera, y sobre todo física y técnica. En eso ha insistido el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que sobre todo es muy técnica, y vemos a ver, porque la técnica es muy importante en este tipo de carreras, puede marcar pues que un corredor venza o no venza, que uno que baje bien a otro que baje mal, las ventajas pueden ser muy grandes, más incluso que en subida. Entre uno que suba bien y otro que no suba tan bien. Pues esa es la belleza que tienen este tipo de carreras, que se adaptan, como decimos, al terreno. Y eso es una de las características propias y llamativas de esta cita. Bien, pues dejamos la carrera de las Nutrias Pantaneras a un lado y nos centramos en los pocos minutos ya que queda para que cerremos nuestro programa en el resto de citas. Antes pues solo hemos podido comentar esos partidos de la liga local de fútbol sala y relacionado con relacionado con el fútbol también es la Asamblea General Ordinaria que va a tener lugar esta noche a partir de las 9 de la noche en el Salón de Actos del Colegio Público Fernando Gavilán. Asamblea General Ordinaria con tres puntos en el orden del día. Estado de cuentas, elección de la nueva Junta Directiva y ruegos y preguntas. Parece que es una, bueno, parece no, es una asamblea muy importante, sobre todo por ese segundo punto, por la elección de la nueva Junta Directiva que lleve la rienda, los designios de la entidad, pues en los próximos meses. Ya nos enteraremos cómo queda configurada esa nueva Junta Directiva, si hay cambio también en la presidencia, pero claro, todo mandato llega a su fin y ya veremos. Se trata, pues, como ustedes saben, de equipos de cantera en que salen adelante con esa implicación de los padres y de los socios. En este caso, esa implicación se tiene que dejar notar esta noche en esa Junta Directiva, en esa Asamblea General Ordinaria del Ubrique Unión Deportiva. Baloncesto, este fin de semana solo un partido vamos a tener aquí en nuestra localidad y bueno, y también fuera con presencia de algún club ubriqueño. El Cabu Junior se enfrenta al Olimpia Tarifa, recibe la visita del Olimpia Tarifa mañana sábado a partir de las 5 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal, partido correspondiente a la 19ª jornada. Será el único, había otro previsto para hoy, pero se aplazaba para en el día de ayer para el 1 de abril, el DKV Jerez Fercabe Cabu, infantil de nivel A. Y por otra parte, también para este fin de semana, en principio, está programado que se dispute mañana sábado una nueva jornada de la Liga de la Sierra de Cádiz de baloncesto en categoría senior. Tres partidos se van a disputar en el pabellón municipal de Arcos, con sus horarios ya establecidos, pero todavía queda por establecer un horario de un partido que se le espera el Bosque Baloncesto, que es el que a nosotros nos interesa y que precisamente no se disputa en Arcos, es el único partido que no se juega en la localidad monumental de Arcos, sino que se va a jugar en Espera, en la casa del rival del el Bosque Baloncesto. Para los amantes del senderismo, también tenemos propuestas para este fin de semana. El Club de Senderismo Los Tres Caminos van a realizar la ruta Llanos de Pulga, Sierra de los Pinos. Se trata de una ruta de 12 kilómetros aproximadamente, con una pendiente máxima del 30% y una dificultad alta. La salida será a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, desde la Plaza de la Estrella, pero para trasladarse en coche particular, en coche propio, hasta los Llanos de Pulga, que está pues en la carretera de Cortes. Desde allí comienza la ruta, que irá subiendo en continua ascensión, pues entre la vegetación autóctona de la zona, cebuches, retamas, jérgenes, etcétera, hasta que se enlaza con el carril de Cortes. En el camino, pues se pueden apreciar, esto es información que da el club, criaderos de perdices, pinsapos de repoblación y formaciones rocosas, hasta que finalmente se corona la Sierra de los Pinos, vértice geodésico a 1.395 metros de altitud. Desde este punto, si el día está claro, que no lo sabemos, porque la ruta, atención, es el domingo, no el sábado. El domingo, normalmente se hace los sábados, pero en esta ocasión se hará el domingo. Hay magníficas vistas en este punto geodésico de la Sierra de la Silla, del Pantano, de los Hurones, de Ubrique, del Aljibe, Pico del Aljibe, del Picacho, del Peñón de Gibraltar, de la Sierra del Caillo, del Pinar, de la Sierra de las Nieves, de Reloj del Simancón, etcétera, etcétera, pues de todo el entorno, ¿no? Vamos a ver si tienen suerte. El regreso desde ese punto geodésico hasta los coches se hace por un sendero distinto para completar pues lo que va a ser una ruta circular, ruta Llanos de Pulga, Sierra de los Pinos. Vámonos con el fútbol sala. Este fin de semana tenemos jornadas en las tres categorías. En División de Honor, jornada 19, faltan 4 para completar el campeonato. Hoy viernes, en el pabellón, a las 10 y media de la noche, Zulema, el Cancha Benamahoma. Y en el pabellón de los Remedios, también a las 10 y media de la noche, donde Fútbol Sala, Autoescuela La Sierra UAS. Mañana sábado, tenemos a las 9 de la mañana, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Quedeque. Y a las 10, Estudiantes Morgans. A las 11, Marca 91, Mario Viruez, Oasis Lounge. Y a las 12, Autoescuela Celia, Revolución. Aquí no hay problema porque todos los partidos se van a jugar bajo techo en los dos pabellones. Los problemas van a surgir en las otras dos categorías si llueve, pero ahora lo explicaremos, recordaremos cómo quedarían esos partidos. En principio, hoy en el pabellón a las 8:30 de la tarde, de Galería Panteras, Pintura Rafa. A las 9:30, Volta Sur, Los Cosmos. Mañana en el pabellón de los Remedios, hoy viernes, en el pabellón de los Remedios, 8:30, Brill de 1979, Inter de Lyon. A las 9:30 se miden Malacayú, Don Odom, Brillo Sur. Y mañana un partido de primera programado en la cancha exterior. 12 del mediodía, cancha exterior, Mesón Los Monteros, Leyton, Construcciones y Reformas. Los equipos de segunda, todos en principio jugarán en la cancha. Hoy viernes no hay problema de lluvia, estos se van a disputar, no va a haber problema. A las 8:30, JSA Ubrique, MGS Seguros. A las 9:30, Ubriled, La Lupe Kebab. Y a las 10:30, Kiboka Fútbol Sala, Club Deportivo Celta. Perdón. Y mañana sábado, a las 10 de la mañana, autoservicio en la Plaza Newton. Y a las 11, Fran General y Van los Tres Caminos. Como decíamos antes, en caso, de que la lluvia haga acto de presencia, habrá tres partidos, las previsiones son para mañana sábado, tres partidos que se aplazarían y se disputarían también mañana en el siguiente horario. Si llueve, a la 1 de la tarde se enfrentaría autoservicio en la Plaza Newton. A las 2, Fran General y Bar Los Tres Caminos. Y a las 3, Mesón Los Monteros, Leito, Construcciones y Reformas. No es el horario definitivo, insistimos, está sujeto a que llueva y se aplacen los horarios que ya están establecidos. Para cualquier duda, no obstante, el Comité Local de Fútbol Sala está a la entera disposición de los afectados, pero bueno, no creemos que sea muy difícil de entender. Pues en este caso, si llueve, pues los partidos pasan al pabellón en ese horario, 1, 2 y 3 de la tarde. Hombre, el interés sobre todo, insistimos, está en el partido entre autoservicio y la Plaza Newton, porque en él se juega la liga. Sería pues un poco chocante que lloviera, se disputara la jornada y se aplazara ese partido y todavía nos quedáramos una semana más pendiente de quién es el campeón de segunda división. Pues no va a hacer falta. Si llueve, pasa al pabellón y nada. Y se disputaría ese partido y ya pues se sabría qué equipo se lleva el título liguero de esta temporada 2015-2016. Otro apunte relacionado con el automovilismo. Mañana tenemos en el pabellón de los Remedios unas pruebas para oficiales de automovilismo, para obtener la licencia de oficiales en sus distintas modalidades de automovilismo. Son unas pruebas que están organizadas por la Federación Andaluza de Automovilismo y que cuentan con la colaboración de Escudería Ubrique, que al fin y al cabo es el que acoge esta cita. 100 personas, unas 100 personas van a participar en estas pruebas. Y en cuanto a ciclismo, pues para este domingo tenemos dos propuestas de los clubes ciclistas o colectivos ciclistas de nuestra localidad. La Asociación Ciclista de Ubrique tiene prevista su ruta número 7, Ubrique, Prado del Rey, Puerto del Boyar, Grazalema, Puerto de Montejaque y Ubrique. En total, 100 kilómetros. Salida, 8:30 de la mañana, desde la Plaza de la Estrella. Y el grupo de los Perea también tiene su 25ª salida programada. Ubrique, Cortes de la Frontera, Cueva de la Pileta, Vena, Oján, Alamillos y Ubrique. Ese es el recorrido. En total serán 90 kilómetros. Pues no está mal para a todos aquellos aficionados al ciclismo. Eso sí, las dos rutas son de carretera, no hay ninguna de montaña. Son dos rutas cicloturistas para ciclistas de carretera. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final, puesto que ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Nosotros nos preparamos para mañana, para presenciar y ver y recabar las impresiones de los protagonistas de esa sexta edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, para que el lunes, pues todos nuestros oyentes y aficionados puedan escuchar de primera mano pues lo que cuentan los protagonistas. Allí estaremos nosotros, mañana sábado, desde las 9 de la mañana, en el convento de Capuchino. Y el lunes, pues desde aquí, desde el 97.6 de la frecuencia modulada, Tiempo de Deportes, desde las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.